En Señal Pirata presentamos LMP4. Lo más reciente, una canción nueva. LMP4. En Señal Pirata, lo nuevo nuevo. Este es el sonido de Kenny Hoopla, aquí en Señal Pirata. LMP4 llegó gracias a Grupo Red Media. Transmisión de audio y video online. Visítalos en redmediaperú.com.